para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Chloe Grace Moritz podría ser la siguiente Gatúbela. La actriz de 22 años está siendo considerada para asumir el papel en la película que será estelarizada por Robert Pattinson. The Batman será dirigida por Matt Reeves, comenzará su rodaje en noviembre y llegará a las salas de cine el 25 de junio de 2021. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.